de repente te apareces y todo cambia mi mente y me siento feliz. Y como siempre sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu dama de hierro. Que nunca te dirá que no, la que siempre te siempre tiene el...